Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Aquí hay de todo para todos. Alex Sensation. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el cerebro. Me pierdo cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Ay, Alex. Tu traición dejó huellas en mi corazón. Y a que todo parece normal, con la palma, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso, dame un beso y no vuelvas más. Y a que todo parece normal, sigue tu propio camino. cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir. Hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz. Dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más. Se acabó, no, hombre. Como iba de rico ese rock en español, mano. Alright, IG winner, déjame elegir. La ganadora de Instagram se llama Ali Ali, Ali too nice to be. Congratulations, Ali, DM me right now. Tiene 2 boletitos, la más activa en los comentarios hoy. Bueno, mañana viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Te espero aquí a las 11 de la mañana para seguir el party, preparándote para el last weekend de julio, no, de July, ya. Comunícate conmigo tempranito, dime cuál es tu canción favorita, para cuál concierto quieres ir. Mi gente de Orlando y Tampa, mi gente de Tampa, sigue bailando. Mi hermanito DJ Ñeco sigue mezclando para ti en el Nuevo Sol de Tampa. Mi gente de Orlando, en el Nuevo Sol de Orlando, viene por ahí el Molusco y los Reyes de la Punta. Te espero aquí mañana a las 11 de la mañana después del despelote con Rocky y la Burbu. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Luismi y DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, Pensilvania también. Por ahí viene mi compadrito de mentiras, Danilo Matos, Nilda y el Super Johnny, en breve a través de Mega 97.9. Mañana después del vacilón de la mañana, te espero aquí a las 11 de la mañana. Gracias por la sintonía, que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano.